y que, bueno, hay mucha molestia por parte de la gente que propone estos espacios, porque no ha habido consulta por parte de la capital, por lo menos para ver que haya un consenso, como dijimos al arranque. Así que para que nos cuente esto, hablamos con Marcelo Rinaldi, el dueño del bar cultural Los Dos Amigos. Buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes, Darío y Ángel. ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, acá estamos, viviendo la Alameda. Atravesado por un montón de cosas, no solamente por sí. Atravesado por la poca comunicación que hay desde el ente municipal hacia la gente, digamos. En este caso nos toca a nosotros. A ver, nos enteramos por los medios que van a hacer una ciclovía. Muy bien, viene desde Godoy Cruz, por la calle San Martín, y acá como existe la calle Remedio de Escalada, no la van a hacer por calle San Martín, sino que la van a hacer por calle Remedio de Escalada. Aduciendo que le molestaría al tráfico vehicular la ciclovía o algo así. Cambiamos palabras, modifiquemos, todo lo que queramos, nada. Este aquí que nosotros nos enteramos por los medios. Al consultar un vecino que es como de contactos con el concejal de Protectora, creo que hay, y del Partido Justicialista, le dicen que no tenían idea, lo cual me parece más grave, que un concejal no tenga idea de lo que está haciendo el municipio. Yo como vecino común o mortal común puedo desconocer, pero me parece que ellos no. Entonces dice que van a hacer un pedido de informe, lo cual no le tengo mucha confianza a eso. Porque, ¿qué pasa con la ciclovía acá en la calle Remedio de Escalada? Es peligrosa. Primero y principal, es peligrosa. ¿Por qué? Las calles que cruzan seguían por el semáforo de calle San Martín. Y la ciclovía estará, no sé mucho de metros, pero calculémosles 30 metros o 20 metros de donde está el semáforo al auto. Imagínate, conductor mendocino, semáforo amarillo a punto de ponerse en rojo, ¿qué hace? Acelera. Biciclista, por su ciclovía, tranquilo, porque se la hizo la Municipalidad de la Capital, donde no existe el peligro, ¡pumba!, se la llevan puesto. Aparte, Marcelo, es un lugar para transitar es una peatones. Es una peatonal, sí. Ahora vamos a esta parte. Claro. El cartelito dice Remedio R de Escalada, peatonal, porque hay una figura de un hombre caminando. Primera medida, me la haces peatonal. Bien, la gente camina y se va a dar vuelta, va a venir un ciclista, se lo va a llevar puesto. O al revés, el ciclista quiere pararse y viene un peatón caminando al lado y se lo lleva puesto, al margen de las mesas que van a estar puestas ahí al lado, gente que quiere sentarse en mi bar, ponele, y va caminando por el otro lado y se mete por acá, no se va a ir hasta la esquina y volverse. Entonces por ese lado yo lo veo muy peligroso. Y aparte costoso en esta época donde la municipalidad ha declarado la emergencia económica, excepto que ya la haya levantado, meterse en gasto, porque va a tener que semaforizar, aparte del gasto, cuando ya en la calle San Martín la tiene. Si lo hace en Godoy Cruz, lo hace en pleno centro, no lo va a hacer acá. Eso es lo inexplicable. Y no han dado una respuesta, ni siquiera se han acercado a preguntar. ¿Marcelo, ha empezado algún tipo de movimiento, de trabajos? Acá no. Todavía no, ¿no? Todavía no. Claro, porque uno se imagina, si estando ahí en la calle, ¿no? Pueden sacar una línea de estacionamiento. ¿Quiere que le explique? ¿No? Que le explique lo que yo imagino, que estuve hablando con vos, Marcelo, estuve hablando sobre eso también. Sobre calle San Martín están las paradas de colectivo. Exacto, claro. Entonces, ¿cómo hacen con las paradas de colectivo? Lo que tienen que hacer es hacer la payasada que hicieron en Godoy Cruz. Bueno, pero pueden ser acá, en el Carril Godoy Cruz. Esa macana que dividieron la calle, pusieron las paradas de colectivo en el medio. No, ¿te imaginas? Y es más guita todavía. Claro, y a eso le sumás que hay bares, como el caso de Lugo, u otro, que el Cala Nochilla, creo, que le sacan la poca vereda que tienen. Sí, sí. Para poner mesas, donde te están cobrando un aforo para poner mesas. ¿Sabés por qué explica esto, Marcelo? El Loop es el último bar que está en la calle, en la Alameda, yendo hacia Las Heras. El último bar es el Loop. Y el Loop, su vereda, la comparte con el área de juegos, esa plaza blanda. ¿Cómo sabe usted del lugar, no? ¿Yo? Me contaron. Este, hay que hacer una investigación exhaustiva del tema. De punta a punta. Y bueno, le quita más espacio todavía. Totalmente. Exactamente. ¿Qué idea? ¿A quién se le ocurrió esto? Pero por eso te digo, o sea, no sé si no vienen a la Alameda la gente esta que está acá. Es más, te puedo contar algo más grave todavía. La semana que viene, el 13 de agosto, es el Día de la Alameda. 212 años. Yo le estoy mandando mensajes al secretario de Cultura para ver si vamos a hacer algo, porque el año pasado pasó desapercibido. Y después me encuentro con que hacen semejante fiesta en la Arístide. Ah, bien, son distintas cosas. La gente que se sienta en aquellos bares no se sienta en estos bares. Quizás ellos frecuentan en aquellos bares, no estos bares. Me contesta cuando le mando un recorte desde la municipalidad, donde con membrete de la municipalidad, donde habla de la Alameda y habla del 13 de agosto, y me dice que lo tiene que hablar con el secretario de Comercio, de algo, no me acuerdo, de algo. Terrible. Hoy le mando un mensaje y hasta el día de hoy no me contestan nada, si va a venir, aunque sea el intendente, a hablar de la Alameda. ¿Qué va a hablar si no tiene idea, me imagino? Y esto... Terrible lo que, es como lo que acaba de contar. La Alameda está en la identidad de cada mendocino, o sea, mendocina. Aparte es un lugar, uno se le va a la memoria, se le va a la cabeza pensando, me acuerdo cuando íbamos a comer pancho a la Alameda. Bueno, pero es un lugar de patrimonio cultural. Exactamente, de colonial, de 1808 data la Alameda. Y 25 de mayo de 1810. Acá estamos hablando de 2 años antes. Tal cual. Es muy colonial. En lugar de declararlo de patrimonio cultural y hacer siquiera una ciclovía que la hagan con algún estilo de colonial o algo, o alguna remodelación, no, nada, o sea, como que no le dan importancia, digamos. Como te digo, el año pasado, con este gobernador que está ahora, que era el intendente, pasó desapercibido, y los otros años creo que también. Pero este año yo espero que no, más allá de la pandemia, porque podemos abrir los bares y hacemos comida con restricción, qué sé yo, la gente puede venir a comer y a charlar de la Alameda. Claro. Vos sabés que esto se continúa con otras cosas. Vos me contabas, y esto me acuerdo del año pasado, cuando casi todos los bares tenían sus gazebos y demás. ¿Por qué digo esto? Porque la Alameda tiene árboles tremendamente inmensos, viejos, y están llenos de palomas esos árboles. Y vos estás comiendo y de repente te santifican la pizza. ¿Me explico? Sí, claro. Entiende. ¿Qué hizo? Contanos qué hizo la municipalidad con esos gazebos. En mi caso yo tenía un gazebo y un día a las 12 del mediodía, el bar cerrado, me intimaban a sacar un gazebo. Gazebo que no estaba. Porque dice que los gazebos están prohibidos acá en Alameda. Cuando... es lo más seguro, o sea, o de última, yo no te puedo decir a vos, che, te voy a hacer una multa hoy porque el año pasado pasaste un semáforo en rojo. Me tenés que chapar con el semáforo, o me tenés que agarrar con el gazebo y que yo te explique por qué tengo un gazebo. Tengo un gazebo porque es lo más seguro. Las sombrillas vienen vientito, te descuidas y se vuelan. Y es peligroso para la gente que va caminando, para la que está sentada en el otro bar. Pero lo más joya sería un gazebo. Tal cual. Pero no te permiten discusión, no te escuchan. Nada, ellos están plantados en sus ideas, en hacer su movida. Como te digo, ahora están en emergencia económica. La última noticia que yo escuché, hablando al intendente y a qué sé yo quiénes, diciendo que estaban en la municipalidad, que en emergencia económica. Y ahora sale haciendo un gasto ese. No entiendo. Claro, 6 palos se gastaron para hacer esta ciclovía. ¿Cuánto? 6 palos y pico. Ay, ay, ay. Y agarraron a sus trabajadores porque estaban reclamando un pequeño aumento para empezar a cobrar el salario mínimo de pobreza, y los metieron en cana porque eso le iba a sumar al presupuesto, creo que era menos de 1 millón de pesos, mucho menos de 1 millón de pesos. Y desembolsillaron 6 palos y pico Para empezar la obra pública qué, esta. ¿Y a qué empresa o lo hacen ellos? Ah, eso tanto no sé, mirá. De verdad que tanto no sé. Estoy averiguando, no quiero... Me están diciendo algunas cosas, pero no quiero decir nada si no tengo nada confirmado, ¿viste? Pero vos ponete... Esto pasa siempre con la obra pública. Y con esto podemos dar fe porque es histórico. Viene una empresa y tasa o propone, hace un presupuesto de obra pública. Se tarda porque se tarda. Propone la obra pública para hacerla en 6 meses. Se tarda, dice, no, mirá, che, no llego a los 6 meses. Voy a tener que hacerla 2 meses más. Pero lo que yo te propuse por 6 meses, los precios aumentaron, el sueldo aumentó, así que tenemos que recalcular la obra pública. Y así, tiki, de 6 palos y medio terminan pagando 10. Y aparte las extras que le van saliendo. Exacto. O sea, el cordón este no lo teníamos contemplado, sí. Hay que sacar esto, y esas extras a lo mejor que valen 10 millones más. Marcelo, quería aprovecharte para, bueno, ya hemos hablado del tema en este programa y contigo, ¿cómo se viene esta nueva medida? En tu caso es un bar-restaurante, ¿no? Sí. Puede seguir funcionando, pero bueno, ¿cómo has vivido esta nueva medida donde tienen que cerrar bares nuevamente? ¿Cómo estás trabajando de lo productivo? Está feo porque asustan a la gente. O sea, anoche me paré acá a las 10 de la noche y no andaba un solo auto. O sea, yo creo que lo que buscan más allá de tomar medidas es asustar a la gente. Porque, a ver, los bares. Yo no conozco ningún bar que no tenga cocina. O sea, vos cuando sacás una habilitación, si servís un sanguchito, ya te tienen que poner sanguchería, porque te tiene que estar contemplado eso. O sea, cuando el chabón dijo, los bares tienen que cerrar, yo me reía. Porque digo, ¿qué bares? ¿Qué ciudad? Excepto que hay algún bar cervecero nada más, claro, no hay... que solamente venda cerveza. Pero normalmente servís algo de comida. Uh-huh. Entonces, no sé cuántos bares tienen que cerrar. No sé si tienen que cerrar los bares de que son de la familia Suárez o de la familia Cornejo, no sé. Sí, el restaurante de Don Cornejo está en la primera sección, ahí por calle Zapata y creo que era Granadero o Martínez de Rosa, no me acuerdo. Claro, pero ese bar no va a cerrar porque es restaurante, no dijo sobre el restaurante. Los pibes no van al restaurante, los pibes van solamente a los bares donde no le dan comida, parece. Pero digo, es muy cómico. Estuvieron todo el fin de semana diciendo que iban a prohibir la gimnasia, que iban a prohibir esto, que los horarios iban a esto, y después sale que lo único que hicieron son bares. ¿Cuántos bares podrán celar? 10. Uh-huh. Pero sí. La idea es asustar a la gente. Sí, de acuerdo gente, eso, trabajar desde el miedo, no de la prevención, la conciencia. Y si salís después a las 11:30, tenés que llevar foto de la declaración jurada del bar, la factura, y cuántas historias. La gente no sale. Chao. O sea, el miedo le da resultado. Uh-huh. O sea, como alguien dijo, creo que está ahí sentado, el sueño de Videla. El sueño de Videla. Se lo están haciendo realidad. Uh-huh. El sueño de Videla, esto, tal cual. Así claro. Que, bueno, don Marcelo. Dale, muchísimas gracias. Estamos atentos, atentas. Dale. Cualquier y de bueno, una. Desde ya sabés que podés comunicarte para denunciar cualquier atropello y demás. Dale, de una, y para hablar a lo mejor la semana que viene sobre la Alameda. Por sí. Ahí tenemos suerte y viene el intendente a hacer un acto en alguna de las cuadras que están acá, al mediodía, a la tarde, a la hora es que bueno. Quiera. ¿Cuándo nos dijiste el día? ¿Cuándo? 13. El 13 de agosto. Muy bueno. Lo vamos para tomar. Lo vamos a tomar y lo vamos a reflejar y trabajar de tantos lugares se puede trabajar el tema de la Alameda. Por supuesto. Por ahí encontrás algún historiador que te pueda llegar sí, a hablar. Sí, sí, sí. Sí, tenemos un flor de historiador. Gracias por ese dato. Muy, ahí muy está. Importante. Seguramente va a tener cosas muy lindas para contarte. Totalmente, totalmente. Han pasado cosas, y pasa cosas extraordinarias en la Alameda. Y sí, de una. Dale, muchísimas gracias por el llamado y éxitos. Abrazo grande. Dale, chao, gracias. Chao.